Buenas tardes, apoderados presentes. La verdad que el tema es muy preocupante, de verdad. Yo me vengo a informar ahora, justamente ahora en la tarde. Mi esposa me contaba algo durante el día y la verdad que me hacía llegar el tema a mi oído. Tenemos dos niñas en el colegio, en el mismo colegio, Efraín Campana. Una sale a las 1 y la otra creo que a las 3:15. Y unas niñas que siempre están en el mismo colegio pasaron por acá cerca. Mi esposa le informó si pudieran traer a una de mis hijas. Les pagaba como 500 pesos en el día, creo, que siempre pasan por acá. Y el tema pasó que justo una de mis hijas hoy día no fue al colegio. Justo ella no fue y estas niñas traían a otra niña. Así que después llegaron ellas acá aclarando el tema, claro, y la verdad que es para preocuparse. Yo en su lugar estaría muy preocupado, de verdad. Pero esta es la verdad, sucedió que fue un malentendido y no miramos al principio el grado de consecuencia que ellos se iban a equivocar. Pero no va a volver a pasar, así que desde ya les doy mi palabra y mañana vamos a estar en el colegio también aclarando el tema para que los papás estén al tanto de todo, ya que la verdad es un problema, es para preocuparse, porque a mí no me gustaría que me pasara eso, ¿ya? Así que le informo ya, mi nombre es Sergio Uribe y aquí está mi número de teléfono, si alguien me quiere llamar yo aclaro el tema de forma inmediata. Muchas gracias igual por comprender a algunos papás, ojalá que me comprendan igual. Mi esposa no está en este momento, pero yo apenas llegue, también lo voy a hacer aclarar el tema, ¿ya?